es poesía que se escapa del mar. La he sacado de un cuento que yo mismo he inventado, y aunque es fantasía, también es verdad. Es la historia de una gota salada que rueda por las mejillas de un cielo decepcionado de tanto alegrar a quienes no lo merecen. Cómo duele la distancia y deja amargo sabor, sobre todo cuando es corta. Aprendí a vivir al lado de quien me mira de lejos, y me alejo de aquellos que por conveniencia están cerca. Su mentira es su propia verdad, y su verdad es mentira. Y si hoy estoy llorando es por aquellos que ríen y no se dan cuenta de que su vida es nada, ya que no hay alegría en su mesa y su alma está llena de un vacío. Y si hoy estoy riendo es por aquellos que lloran y no se han dado cuenta que es tan grande su dicha, si tan solo supieran que me gusta su rostro, aunque sea de papel. Es poesía que se burla de mí, yo la llevo por dentro. Se me escapa del alma y hace grietas en ella como un lamento. Es la historia de un desierto de risas que se inundan en el llanto, porque están confinadas en un corazón que se niega al fracaso. Cómo duelen las palabras que profesan amor cuando son historias falsas. Aprendí a vivir al lado de quien me mira de lejos, y me alejo de aquellos que por conveniencia están cerca. Su mentira es su propia verdad, y su verdad es mentira. Oh. Y si hoy estoy llorando es por aquellos que ríen y no se dan cuenta de que su vida es nada, ya que no hay alegría en su mesa y su alma está llena de un vacío. Y si hoy estoy riendo es por aquellos que lloran y no se dan cuenta que es tan grande su dicha, si tan solo supieran que me gusta su rostro, aunque sea de papel. Y si hoy estoy llorando es por aquellos que ríen y no se dan cuenta de que su vida es nada, ya que no hay armonía en su mesa y su alma está llena de un vacío. Y si hoy estoy riendo es por aquellos que lloran y no se dan cuenta que es tan grande su dicha, si tan solo supieran que me gusta su rostro, aunque sea de papel.